Y ahora continuamos con la programación habitual de nuestra emisora. Un nuevo programa de cultura, tráfico y limpieza. A las 4 de la mañana, al final del dial, podemos hablar de las lámparas de pie. Un debate sociológico silenciado por este establecimiento político actual. El nuevo orden mundial no quiere que usemos lámparas de pie. Quiere que utilicemos bombillas Bluetooth para ser espiados día y noche. Terrorífico. Yo creo que puedes poner esto como presentación del podcast. Bienvenidos a Birras y Pits. He dicho. ¿Birras y Pits? ¿Eso qué es? ¿Un podcast porno? Bienvenidos a Birras y Pits, un podcast de súper libre. Joder, madre mía, hace tiempo que no lo hago. ¿Cómo estás hoy, eh? Entonces tengo la lengua que no. Un segundo, voy. Bienvenidos a Birras y Pits, episodio 11, temporada número 2. El señor Jesús no sabe presentar. ¿Por qué se ha olvidado cómo hacerlo? ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenidos a Birras y Bits, un podcast... ¡Maldito! ¡Cállate, tío! ¡Pero joder! ¡Silencio, coyón! Bienvenidos a Birras y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellos que cuando sale una versión nueva de su distribución favorita buscan en internet un artículo de qué hacer después de instalar... Porque hay mucha gente que hace eso. Volvemos con Birras y Bits. El kernel de tal... Con kernel de tal también, hay gente que... La versión que... del kernel que se instala sola desde... ¿Qué versión ya? Toda, cualquiera. hay mil tutoriales de cómo instalar una versión de mantenimiento. Espera, Jesús, hay un problema. Yo uso uso una rolling release. ¿Cómo miro yo los artículos? Usas Nome. ¡Oh, Dios! Volvemos después de un tiempo de parón, porque el señor Eugenio ha estado de viaje y ha tenido sus menesteres. Y bueno... Ahora la culpa es mía. Por supuesto. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo está? ¿Cómo va la cosa? Pues la verdad muy bien, bastante viajado por distintas tonterías. Y bien, la verdad bastante bien. Animado, con ganas de hacer esto porque tenía muchas ganas. Y espero que estéis muy bien todos. También tenemos por allí a Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, estupendamente. Aprobando, que es muy importante. Y un poquito más relajada. Perfecto, sí. Así es como hay que estar, relajados. Y un saludo para Miguel, que hoy tampoco ha podido venir porque temas de la vida y esas cosas. Y no sé, ¿tenéis algo más que decir? Pues yo empezaría ya. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? La próxima temporada de Birras y Bits, si es que la hacemos, van a ser solo canciones tuyas, Jessica. Bueno, no, yo quiero decir que voy a donar 200 zlotys, 205 zlotys para Birras y Bits. Esto creo que son 50 euros. Menos. Zlotys. Bueno. Nada, no, estuve por Polonia. Bueno. ¡Ah, coño! Dios, tu polaco anda mal, ¿eh? Para ser catalán. Hostia, nene. Joder. El mío también, ¿eh? Yo creí que me hablabas de algo de esto del póker o tal. Yo pensaba que estabas hablando de una moneda de estas, en plan Bitcoin. ¿Sí? ¿Qué está Hombre, diciendo? Vale más el Bitcoin que el Zloty. No hablemos de países que luego se enfadan. ¿Quién se enfada? Solo se enfada la gente de Latinoamérica cuando menciona eso. Es broma, es broma. Ahí buscando el mal rollo. No, como en Polonia no se entienden, ni en Rusia. No, pero la gente de Latinoamérica... Nicaragua. En el corazón nos tenemos. Venezuela, Perú, Bolivia. Hay mucha gente de México. Perú. Que nos oyen. No sé por qué he dicho oyen, porque República Argentina Dominicana. También. Argentina, sí, cierto. Que yo la no me República... meto en política, ojo, ¿eh? A mí me gusta la gente en general, me da igual el país. La República Oriental del Uruguay. Aquí uno mencionando países de Latinoamérica y otro. A mí me da igual la gente, a mí me mola toda la peña. Bueno, a mí me da igual la política de los países, digo. Yo en esas cosas no me meto. Yo hace tiempo que decidí ser antipolítica y... Antipolítica, paso. Ojo, no apolítica, que es lo que mucha gente dice, sino antipolítica, eso me gusta. Exacto. Y seguimos con las noticias. Con noticias, igual alguna, un pelín antigua, pero como que hemos estado así un poco desconectados, las vamos a contar ahora porque mira, queremos hacerlo así y ya está. Una de ellas es que, bueno, está disponible, estuvo ya hace tiempo, Fedora 28, que trae muchas novedades. ¿Y qué novedades trae? Pues que es 28 en vez de 27. No hay más. O sea. Lo siento, pero es que no. Bueno, a ver si ha actualizado versión de Gnome, de lo de siempre. No tiene mucha gran cosa. Y bueno, han arreglado bugs, pero no todos. Entonces, hay otra noticia. ¿Y el kernel se actualiza solo o hay que hacerle el mantenimiento? Próximo en el blog más famoso, no. Entonces, también está disponible Ubuntu 18.04, que está disponible desde el mes pasado, desde el no sé qué día, 20 y pico, ¿no? Creo. Y es la primera versión que viene con Gnome. Ya no viene con ese dichoso y apestoso Unity. Al fin se dieron cuenta, ¿no? Pero bueno, cambiar una caca por otra. Sí, bueno, es LTS. Yo que uso Kubuntu con KDE es una maravilla. Una maravilla. Y no sé si había más. No sé si había más cosas. Me está tentando. A lo mejor sustituyo el dipping este que tengo aquí tan chungo. Sí, igual pruebo el Kubuntu. Pero ha sido muy criticado 18.04 porque hicieron una cosa más rara en las actualizaciones de servidores. ¿Minan bitcoins? No, por ahora. Bueno, hostia, no tenemos esta noticia. La meto así de pasada. Había un problema en los repositorios de Snappy. De malware de minado de bitcoins. Bueno, algún día lo hablaremos si tenemos tiempo. Solo noticias de programas de minado de bitcoins que se han colado en sitios. Creo que damos para 2 horas. Bueno, vuelvo a 18.04. Había una pequeña crítica que se ha hecho con cómo han liberado la actualización para servidores. Porque embargaron la nueva versión, cuando ya era estable, 2 días a través del Do Release Update. Entonces ahí fue una cosa rara, la gente nos preguntamos por qué. Y bueno, lo mismo con para el salto de LTS a LTS también sí, hay todavía un embargo de un mes. Hay una cosa rara. A mí no me salía la actualización, es verdad. De hecho, yo actualicé de cero. Porque la nueva versión de Ubuntu y Kubuntu, creo que es más, no sé si en Ubuntu también, creo que sobre todo en Kubuntu, en la instalación hay una opción de instalar Kubuntu normal o Kubuntu, ¿cómo lo llaman? Creo que lo llaman minimal, que es con lo mínimo de programas. Y eso en KDE se agradece mucho, porque KDE... te mete un chorro de programas que no usas en tu vida, que están ahí instalados y que no sirven de nada, que nunca los vas a abrir. ¿Y por qué demonios instalas KDE? Porque es mejor que Gnome. Entonces, la opción que te den de minimal mola mucho, porque no te viene con todo ese esa paquetería de programas que no... Solo instalas lo que a ti te dé la gana y el sistema se nota mucho. Así que no sé quién empieza las noticias de verdad. El 18 y 16 de, de junio Richard Stallman pues se pasará por Barcelona, por la ciudad de, no sé, la ciudad de Barcelona, la ciudad condal que dicen algunos. Dará unas charlas que serán no técnicas, ¿vale? Y será abierta pues para todo el público. Y de momento sabemos que la charla del 18 se hace en el auditorio de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y la del 16 en la web de la Free Software Foundation de nada. Entonces no sabemos si pues vendrá finalmente el 16. Eso pone en el correo electrónico. Sí, aún así, bueno, hay que estar atentos de la web de Free Software Foundation, de los eventos, y supongo que o lo acabarán poniendo o lo que sea. Supongo que estarán o mirando el sitio donde lo hacen o acabando de cerrar algunos temillas. Entonces, toda la gente que sea de Barcelona, avisaos que dais. Existe una gran tecnología que se llama RSS, que es libre, y por tanto podéis suscribiros a la Free Software Foundation y tendréis la información mucho antes que nosotros volvamos a hacer un podcast. Probablemente y segurísimo. Y bueno, no sé, yo miraré de intentar de estar la del 18. Así que fans de Viras y Bits también, si queréis venir, pues lo mira, no sé. Luego hasta... Te van a sí. Palear, pero bueno. Vas a firmar autógrafos. Puta, yo soy usuario de Ubuntu, cabrón. ¿Dónde está mi pegatina, cabrón? Capullo. Traeré pegatinas, no traeré nada. Y eso, pues nada, ahí queda hecha la noticia. Continúo yo, pues, con la sección internacional. Erik Lundgren pasará 15 meses en prisión por reciclar sedes de restauración de Windows. Esto es un caso que comenzó hace bastantes años, pero ya hay sentencia firme. Erik Lundgren es un gurú del reciclaje, de un luchador contra la obsolescencia programada, etc. Bueno, este rollo. Y él durante mucho tiempo se ha dedicado a algo muy sencillo, que es bajarse las imágenes ISO de Microsoft, de la oficial Microsoft.com, que de restauración de sistema, ¿bien? O sea, uno cuando entra a Microsoft puede bajarse la ISO de restauración de sistema de Windows para la versión que uno tenga, gratis, porque el sistema de restauración luego te pide el código de licencia para que pueda comprobar si tu copia es o no es legítima. Es decir, son ISOs solo de restauración. Pues bien, este hombre lo que ha hecho es pues descargarlas, grabarlas en CDs y dárselas a sus amigos o enviárselas por correo a gente, cobrando solamente el envío y el CD. O sea, no más de $2. Y Microsoft pues ha litigado, lo han acusado de violar la propiedad intelectual de Microsoft, y este hombre se pasará 15 meses en prisión por eso, regalar y distribuir CDs que no son ni siquiera contenido licenciado, son simplemente herramientas de recuperación del sistema. ¿Qué os parece? Pues me parece normal y lógico. Si hubiera repartido CDs de Debian o cosas de estas, no le pasaba. Perdona, Jessica. Es broma. Wow. Pues me parece muy mal, obviamente, y muy fuerte. ¿Qué me va a parecer? ¿Quién no descargó una ISO de ahí y luego se la instaló a alguien? Es más, yo mi licencia se la puse a mogollón de gente hasta que dio el tope y ya no pude ponerlo más ordenadores. Pero es que esto ni siquiera es Windows. Es decir, esto es el CD de restauración, sí. El de restauración que no funciona si no tienes una licencia. Él no estaba pirateando Windows. Ya, pero se puede piratear. El tema este está bajo legislación americana. Vergonzoso. Sí, está así en Estados Unidos. Y si haces un delito de menos de 2 años y entras... Es que, claro, aquí en España creo que es un poco diferente, ¿no? Esto. No, este hombre pasará 15 meses en prisión, sí, porque es un delito federal. Vale. Aquí por un porro te meten 600 euros y en Estados Unidos vas preso. Pues es una locura, realmente una locura. No, además, si entráis al link que hemos puesto, que bueno, será en inglés, theverge.com, veréis las declaraciones del abogado de Microsoft, que dijo: sabemos que no has hecho nada que dañe a Microsoft, pero queremos que seas un ejemplo para los demás. Así, o sea, han ido a por él. ¡Qué sinvergüenzas! Han ido a por él a propósito. Sabiendo perfectamente que no, o sea, que no es ni siquiera un delito. Y el juez lo ha dicho, le has dado la razón. Pero bueno, le jode la vida igual, ¿sabes? O sea, sí, le jode la vida, claro. ¡Qué sinvergüenzas! La gente por estas cosas debería de dejar de usar Windows. A la mierda ya Windows. No se merece ni tener el puto icono en la tecla. Bueno, esto me conecta con... Este es el momento Lunduk. Sí, el momento Lunduk. Lunduk el otro día sacó un vídeo diciendo cómo puede ser que estemos ahora dándonos besitos con Microsoft cuando Microsoft hace estas cosas. Y tiene toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Y a ver si despertamos de este sueño de mierda que tenemos. Estamos todos encantados. Oh, Windows se está acercando el código abierto. ¡Qué chachi piruli! Artimañas. Artimañas del nuevo orden mundial. Siempre tienes que meter el orden mundial. ¡Qué brava! Continúas tú, ¿no, Eugenio? Sí, continúo con la sección internacional. O sea, que aquí habla de las noticias que salen en inglés, soy yo. ¡Claro! Bueno, os habrá llegado seguramente... bastante, ¿cómo se dice esto? Os habrán llegado mensajes alarmantes sobre PGP estos últimos días y de que el email se va al demonio y que no hay que usar email y que no hay que cifrar cosas, etcétera, ¿no? Ha habido una vulnerabilidad en la mayoría de los clientes de correo, tanto libres como no libres, que se ha llamado eFail, ¿no? Esta vulnerabilidad consiste básicamente en que mediante la ejecución de código remoto o mediante la ejecución de órdenes que cogen recursos remotos, perdón, por ejemplo una imagen o lo que sea, es posible que un atacante intercepte el texto plano de un correo cifrado. Bien, técnicamente es una vulnerabilidad bastante estúpida, hay que decirlo, y hay que decir que uno no es vulnerable. Siempre, o sea, uno no es vulnerable si no tiene activado por defecto la recuperación de contenido de servidores de terceros en correos electrónicos, ¿bien? Lo que pasa es que hay muchos clientes que lo tienen por defecto. Thunderbird es uno de los pocos que no lo tiene por defecto, por ejemplo. Pero otros como Camel fue uno de los peores. Evolution, unos cuantos estaban en el punto de mira. Bueno, ¿qué pasa? Esta vulnerabilidad ha afectado a dos tipos de cifrado. Uno que no es que no sea libre, pero es el que le gusta a Apple y a Microsoft, que es S/MIME, y otro que es nuestro favorito, que es PGP. Y entonces, todos estos días ha habido toda una polémica sobre cómo puede ser que se pueda descubrir texto cifrado por PGP. Ha habido gente diciendo que hay que eliminar PGP de nuestras vidas. Y curiosamente nadie ha hablado de S/MIME, eso es lo más curioso. O sea, se ha hablado muy por encima de S/MIME, pero de PGP, a PGP se ha ido con todo. El debate técnico criptográfico se lo dejo a los criptólogos, pero lo que es cierto que ha sido un tratamiento bastante, por lo menos para mí, manipulado sobre la situación de PGP. O sea, la vulnerabilidad no está en PGP, tampoco en S/MIME. La vulnerabilidad estaba en atajos que hacían los clientes de correo al recibir correos. No es un problema de protocolo. Yo hace tiempo que llevo diciendo que hay una campaña en contra del cifrado. Sí. Es que es así, ¿no? No hay más. ¿Ves cómo al final me das sí, la razón? Sí, pero no es un orden mundial que está en contra. No, que va. No, pero que va. Que... ¿A quién le compensa que no haya cifrado? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Claro. Pero no es el orden mundial. No, vamos a entrar en este debate siempre. Pues será el orden global. Global. Macho, es evidente. Sí, es evidente que hay unos poderes establecidos que no quieren que usemos cifrado de alto nivel. Eso es evidente. De acuerdo con pero no es un orden mundial. ¿De quién es la NSA? ¿O la CIA? ¿O quién eran estas instituciones? Pero, a ver, no vamos a ir por ahí, por favor. Por favor, nos lo pido. Pero si es que es a quien le interesa que no haya cifrado. Vamos a ver, es a esa gente a quien no le interesa que haya cifrado. Pero esa gente te va a leer igualmente. O sea, no. Yo solo digo lo siguiente. No se lo pones yo lo que tan digo fácil. Es, sí. Yo lo que digo es que ha habido un tratamiento asimétrico. O sea, la vulnerabilidad, para empezar, no tiene nada que ver con los sistemas criptográficos, tiene que ver con cómo funcionan estos clientes de correo. Por cierto, hay que ser idiota para usar HTML en correo. ¿Bien? En general. Pues no lo uso. Pues sí. Sí. Pues no lo uses. Texto plano. Si el correo no se sabe por qué tiene. Pues porque así se pueden poner tablitas. Ya, luego tienes este tipo de vulnerabilidades. Bueno, Jess, da tú la tuya. De... Yo lo voy a hacer todo junto. Son prácticamente tres noticias en uno. O en un resumen. Hace poco que Google hizo una actualización. Y bueno, pues elimina el domain fronting, que es algún método que utilizaban aplicaciones como Signal y otras para evitar pues el bloqueo, ¿no? En ciertos sitios. Acto seguido Amazon hizo lo mismo. Y bueno, está claro que esto es pues una declaración de guerra contra la libertad en la red y la privacidad. Obviamente. Entonces, pues la RSF pues insta a Google a restaurar el domain fronting, porque obviamente es una técnica útil contra la censura. Entonces, eso. Bueno, el domain fronting, por resumirlo un poco, a los internautas camuflar la web que están visitando. Esto dicen en Reporteros sin Fronteras, ¿no? En la RSF. Y bueno, pues eso era una técnica que ayudaba a sortear un poco la censura. Entonces, obviamente, no solo Signal, hay muchas aplicaciones que utilizan este método y pues que van a dejar de funcionar en muchos sitios. Yo tengo una duda. Esto del domain fronting, que es como una especie de servicio. Es como un camuflaje en la capa del cifrado. Vale, es que me parece curioso, ¿eh? Y que normalmente la RSF, por ejemplo, que en teoría te dice que eso, que no. O sea, hay un montón de gente, de activistas, que están todo el rato diciendo no hay que usar los servicios de Google. Pero en cambio están usando un servicio de Google para camuflarse y ser anónimos o cuidar la privacidad. Entonces, en realidad es una redirección y a veces es necesaria porque se sabe que a Google o a Amazon no se va a bloquear en esos países. Y no se puede hacer algo similar, pero que sea libre, que no tenga que no tengamos que contar con Google. Y que, en cambio, pues pueda parecer que estéis usando servicios de Google. Porque yo creo que igual sí se podría, ¿no? Bueno, existe el Node DNS, ¿no? Existen estas ideas de pasar el sistema de DNS en general con sistemas distribuidos de resolución de nombres, pero son minoritarios. Igual si Signal lo usara, dejaría de ser minoritario. El problema es que, o sea, es minoritario también en el sentido de que no hay servidores que lo hagan, ¿vale? O sea, ahí la gracia, o sea, dices, vale, que Signal ponga los servidores, que no conviene. Convendría que será mucha gente muy distinta a la que los ponga, porque si, vale, quizás Signal puede poner muchos servidores de este tipo, de DNS distribuidos y Node DNS y tal, pero claro, si todo está en mano de Signal, es fácilmente atacable. Tendría que ser algo que crezca de forma orgánica. Yo qué sé, o sea, el problema cuál es, o sea, veo yo, el problema es que siempre tenemos el mismo problema, de que sí, tenemos aplicaciones libres, aplicaciones éticas, pero el problema es que la infraestructura no lo es. Entonces, todos los esfuerzos que hacemos a alto nivel se boicotean a bajo nivel, y ese es el problema que tenemos. Yo lo que creo que hay que tirar cables nuestros. Tirar cables, es lo que hay que hacer, sí. Sí. Quiero decir, o sea, metafóricamente, es decir, lo que querían hacer los de I2P, cosas así, ¿no? De crear una infraestructura paralela, porque, claro, siempre estamos dependiendo de los DNS, de las telefónicas, o sea, es una cosa que, por muy segura y muy distribuida y muy libre que sea la aplicación, estás corriendo encima de una infraestructura que no es libre y que está en manos de quien está. Es lo mismo que cuando usamos sistemas operativos libres. Estamos corriéndolos encima de una BIOS o una UEFI que no es libre. Y con procesadores que tienen todo tipo de artimañas para que nos puedan entrar. Entonces, ese es el problema, la infraestructura. Sí, Y de hecho, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es muy complicado. Al final, uno, por más que intente estar un poco libre, pues yo qué sé, al final no queda otra que ser drástico y acabar como Stallman, ¿no? Sin teléfono, sin. ¿Me entendéis? Porque es imposible escapar de los tentáculos. A ver, que evidentemente tampoco se trata de deprimir a la gente y decir que no usen, o sea, no, o sea, hay que usarla mientras más libre y más cifrado y más cosas éticas usemos mejor, pero hay que entender el límite que Sí, tenemos, o está claro, ser sea, es conscientes. eso, o sea, mejor poco que nada, evidentemente. Está claro que sí, que es de la forma que no se lo ponemos tan fácil, obviamente. Pero bueno, que también hay que ser conscientes que a veces decimos, ah, como está cifrado, pues voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? Y hablar lo que me da la gana. O tal. Hay que tener conciencia de que no dejan de ser herramientas, no algo para, no sé, para soltarnos, ¿no? Del todo. Bueno, es lo de siempre. Siguiente noticia. La australiana. He tomado el Sí, me mando ha parecido, así. correcto. La australiana Moodle se instalará en Barcelona y creará 40 empleos. Bloated. ¿Por qué Bloated? A ver. He trabajado años Moodle con es Moodle, es brutal. horrible. Moodle Sí, es es brutal y libre. te callas. Es libre, es Es libre, pero es brutal, no está horrible. horrible. A ver. ¿Qué es esto? Moodle, Celebro. lo que se hace en el Sí, instituto, lo ¿no? habitual, sí. Sí, Mola está guay. bastante. Mola Ah. bastante y tiene cosas muy bien hechas Sí. que telita, pero bueno. Ah, Ah, celebro la creación de empleo en nuestra ciudad, es lo único que digo. bueno, Echa el currículum, Eugenio. pues, sí, ya ves, sí, van a escuchar este podcast y van a decir, no, a ti no. Edítalo. Pon un pitido, como hago yo. Ah, sí, tengo. Yo Sí. edito esto, ¿no? Pues no lo voy a dejar. Bueno, pues eso, que la empresa australiana de Moodle, que hasta hace nada, pues solo había una empresa en Moodle y no había ninguna sede por el resto del mundo, ha decidido, pues eso, tener una sede en Barcelona, que desde la oficina de Barcelona se controlará la expansión de Europa y de América del Sur. Y bueno, en América del América Sur. del Sur, sí, no ¿Será del sur? sur, perdón, sur es en catalán, del sur, O América del América del Sur, Sur, bueno, sí. es que no soy, bueno, entonces se crearán 40 puestos de trabajo, en principio empezarán siendo 10 personas, pero hay la intención de llegar a 40. Y bueno, me parece muy buena noticia, no sé, que también el software libre se mueva y se expanda en otras ciudades. Y más a más, que esa ciudad sea Barcelona, que sea la ciudad más bonita de Europa, posiblemente. Entonces, guay, no sé, mola. Tú acabas de decir que Barcelona es la ciudad más bonita del Sí, de Mediterráneo Europa, o pero sé que es del mentira porque la mejor ciudad es Mataró, pero de bueno. Europa. Ya iba a tomarte la fiebre. Sí. Dicho para quedar bien con la alcaldesa. Para quedar bien Ah, sí, es conmigo, que yo cierto. soy Pero el yo trabajo en barcelonés. Barcelona. Este, por si se Eso. queda sin curro, que le dé también Sí. Moodle curro. Ya, santo. Pero qué bloated todo. Ah, la siguiente noticia. Esta noticia es muy bloated también. O sea, el Lubuntu. ¿Os acordáis Sí, de Lubuntu? sí. ¿Sabéis que existe, no? Sí, yo a Vale. veces lo uso. Porque eres la primera persona que conozco que usa Lubuntu. Bien. Lubuntu, aquello que existe, deja LXDE, otra cosa que no sé si ya os acordáis que Sí. existía, por LXQT. Bien, Pasa muy a ser bien. plástico, a ser plástico viejo. No, porque el QT va más Sí, fluido. bueno, es lo que tiene. No sé, GTK. No, Claro. pero bueno, está bien. Voy a inventar, chicos, voy a inventar ¿cómo sería? Mubuntu con M, que será con un entorno de escritorio basado en Motif. A LXQT. O en TC, o en TCLTK. Tecabuntu, algo así. Bueno. Alguno de estos toolkits antiguos. VX Ubuntu, que también podría ser con VX Widgets. Bueno, ¿Visteis Edubuntu? eso. Edubuntu mola. Ubuntu mola mucho, sí. Bueno, total, la noticia es que el Ubuntu, pues por razones técnicas, si habéis estado atentos, el XDE ha tenido problemas con el soporte porque no quieren soportar GTK3, etc. Entonces, pues el proyecto del XDE ha tenido una evolución hacia Qt y el Ubuntu pues ha dejado de usar el XDE por el Xqt. Esa es la noticia. Yo creo que esto ya lo tenían tramado hace tiempo, creo recordar. Sí, sí, esto es un... A ver, una transición así requiere tiempo. Lo que pasa es que no sé si el XDE había estado... No es un proyecto que yo siga. El XDE hace tiempo que había dejado el soporte a GTK, porque, bueno, GTK 3 ya sabemos lo que es. Es una biblioteca para GNOME y punto. Y... lamentablemente. Y, bueno, todas estas transiciones siempre toman tiempo, así que no es algo que se hiciera... de noche a la mañana. Lo que pasa es que ahora con la 18.04 pues ya es estable. Una versión de Ubuntu con HTML y JS como entorno de escritorio. Unity. Vamos, Unity, ¿no? Vamos, y ahora pues toca la gran noticia, la noticia más esperada. No, es broma. Espera. Por Navarra, tierra firme. ¿Cómo es? Hostia, el himno de Navarra. ¿Tiene himno de Navarra? Hostia. Claro. Como todas las comunidades, ¿listo? Sí, yo qué sé. Pensaba que no tenían todas. ¿Qué? Hombre, es tradición española, pero claro, tú como eres catalán. Catalán, ¿eh? Me llamo catalán, ¿eh? Bueno, pues en Noticias Fail, micro pseudo sección. Por Navarra, tierra brava y noble, siempre fiel, que tiene por blasón la vieja ley tradicional. Ahí está. Vale. Cop de fals. Entonces, pues eso. Hay el periódico de Navarra, bueno, es el español.com, no me vengas con hostias, pero en la zona de Navarra, ¿cómo se llama esto? No es Navarra.com, es el español.com, pero es el español.com en Navarra. Pedro J. Bueno, voy a callarme de ciertas cosas. Entonces, lanzaron una noticia diciendo la tienda de ordenadores creada por Navarros con el sistema operativo más seguro del mundo y 100% español. Hasta aquí parece lo más grandioso existente de la tortilla de patatas. Pero entonces, continúa. ¿Redonda o cuadrada? Cuadrada y con cebolla. Entonces, bueno, es una noticia que ha dado mucho valor, creo que ustedes, y se ve que bueno, es una empresa joven de cinco chicos, jovencitos, confusos un poco, yo creo, que bueno, que en la noticia explica que todo empezó como una broma, en plan, ¿a que no montamos una empresa? ¿A que no montamos un sistema operativo? Y han montado pues un sistema operativo que ellos dicen que, pues eso, que no existen troyanos, ni virus, ni todo es súper seguro y demás. Bueno, que cuando investigas un poquito sobre la noticia, pues te acabas dando cuenta que lo que han montado es una maldita distribución de GNU Linux. No es nada más que eso. Estos no conocen a Maya OS, vamos. Momento, pero lo peor de todo es cómo lo presentan, porque ellos lo presentan de la siguiente manera, y lo podéis ver en la página web de ellos. Por cierto, el nombre de la empresa... No, yo creo que ni había... es muy igual. Feo. No se lo han pensado dos días. Bueno, es igual. Ellos lo presentan de la siguiente manera. Ellos dicen, bueno, hemos creado el sistema operativo más seguro del mundo. No hay troyanos, no hay virus, tal. Eso suena muy bien. Luego dicen, hemos colaborado con la Linux Foundation para crear esto. Hemos colaborado con Spotify para poder tener acceso a su servicio. ¿Qué más? Que... hemos hablado también con el proyecto Play on Linux para poder utilizar aplicaciones de Windows, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la realidad, lo que acaba de decir Jesús, es una simple distribución GNU Linux con una serie de cosas preinstaladas. No hay más. El cliente Spotify, Play on Linux y un Linux. Es decir, por eso la Linux Foundation, supuestamente. No han hablado con nadie de la Linux Foundation. Creo que de GNU tiene poco, ¿eh? Porque si lleva Spotify... y estos rollos de GNU nada. Entonces eso, que si investigas un poquito más te das cuenta de que hasta en su web pues han copiado textos de internet. Todo es como muy patético, porque al fin de cuentas es como ¿cómo se llamaba la distribución esta de WOS, ¿os suena? WOS, que era un sistema operativo también súper seguro, no sé qué, y no dejaba de ser pues una copia de Reactos, que era esta distribución que se podía ejecutar programas de Windows y de Linux, y creo. Ay, no, perdón. No, Reactos. No era compatible con Linux. Sorry. Entonces, no deja de ser el extremeño ese que puso una bellota en un móvil chino y dijo: ¡Ea! ¡Aquí tengo un móvil! Entonces, es otra pantomima, como una casa, y bueno, son 4 o 5 jóvenes que, bueno, yo siendo aquí un poco. Iba a decir despectivo, pero no, despectivo no. Hater. Dejándome llevar por los prejuicios, pues diría que son más que nada hijos de papa que han dicho: vamos a montar una empresa, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer esto y vamos a decir muchas cosas. Entonces, cuando esta noticia llega a gente que tiene un mínimo de conocimiento de GNU Linux, pues dice: oiga, señor, a mí no me tima, ¿sabes? A lo mejor al periodista de turno del Español sí, pero a mí no. Y es eso, solo queríamos mencionarla. Pero ojo, es 100% español. Linus Torvalds es de Huelva. De Oviedo. Claro, sí. Bueno, de Oviedo. Y Greg Croa Hartman también es de Avilés, ¿no? O sea, ese creo que es vasco. Sí, tiene pinta de vasco, calvo, así, alto, sí, puede ser vasco. En fin, es muy feo, no puede está feo, está feo. Es muy feo. Podrían haber dicho: hemos creado la primera distribución Linux Navarra. Incluso, yo creo que sería, incluso, o no, yo creo que no sería ni verdad eso. Pero además, lo que hay que mencionar, lo que sería muy, muy guay mencionar también de la noticia es la foto que ponen en la noticia. Porque ponen es una foto de los 5 chicos, ¿vale? Y un fondo así como de programación, como si fuera un... Creo que, por lo que veo, creo que es un... es un JS mimificado de estos, que es todo en línea. Y lo han puesto en plan, ¡boom! ¡Super hackers! ¿Sabéis? Es como muy gracioso también. Y solo crea un alert box. ¿Se puede hacer comentarios en su web? No tienen ni redes sociales. Bueno, tienen un Facebook, pero es solo para... Ni un contacto, no por enviarles Trisquel. Han puesto la calle de donde está la empresa, que está en Tudela. ¿Tudela es Navarra? Sí, Tudela es Navarra. Está ahí, está en la calle, si quieres te puedes acercar y decir: señor, he hecho una distribución también yo, se llama Trisquel, ¿sabes? O ir allí y decir: soy un creador también de un sistema similar al vuestro, se llama Debian, quiero hacer negocios con vosotros. No, a ver, les llevas Ubuntu Hannah Montana y, bueno, creo que iba a decir algo. Eso. Me gustaría saber en qué distribución se han basado, porque dudo que hayan hecho un Linux from scratch. Pues eso lo sabremos el 18 de junio, creo que es cuando sacan su distribución llamada CMOS. Y seguramente estará. Claro, una de las cosas que yo estaba pensando es que yo quiero ver los repositorios. Lo primero que voy a hacer es ver los repositorios. Y estoy seguro que van a ser. Yo lo primero que voy a hacer es hacer etc de Debian Person. También. Es que, madre mía, es lo primero. O sea. Y la segunda cosa que voy a hacer es probar si root tiene contraseña o no. ¡Hostia! Está bien interesante. Yo también sería interesante mirar si hay algún programa hecho por ellos. Porque todo pinta que todo, o sea, todo va que no. O sea, que es un fake. No, por lo que han anunciado, no. Si hubiesen hecho algo, lo habrían dicho. Con el ego que tienen. Bueno, por Navarra. Y bueno, y otra cosa es eso, que tienen una tienda, ¿vale? Donde, pues eso, donde tienen ordenadores con su distribución. Pero si aún no ha salido. Y sí, pero tú puedes comprar. Uy, no, yo no compraría, ¿vale? Nada ahí, ¿eh? Y tú puedes decirle que te instale el software ese en su distribución, en ese ordenador. Entonces te lo envían a partir de... Uy, eso tiene una pinta de estafa. Lo que me parece muy curioso, lo que me parece muy curioso es cuando entras en la tienda, hay un portátil que se llama, como la empresa, Airbook. Es un puto Mac. ¿Vale? Es un puto Mac. Vengas. Y también creo que han cogido el Slim Book, creo que es ahí está la empresa que hace portátiles para GNU Linux, y no te engañas, simplemente tienen un diseño propio del portátil y demás. Y también usan ese. Y lo genial y lo que me parece maravilloso es que en su web puedes comprar un antivirus que se llama Kaspersky. Hostia, no sé dónde leí que iba a ser prohibido. No sé si es en Estados Unidos. Todos deberían de estar prohibidos. Pero una cosa, ¿no era que no tenían virus? Ajá, ahí lo has pillado, ha sido astuto, ¿eh? Claro. Y además es solo para versión de Windows. Entonces es como muy loco todo. Bueno, ya está, vamos a dejar de hablar de esta gente que tampoco... Bueno, es una distribución foral. ¿Qué quieres? Bueno. Distribución foral. Dejemos aquí por Dios las noticias, que llevamos 40 minutos de grabación, que luego en la edición serán 20 minutos, pero bueno, es igual. Sí, y tienes que poner muchos pititos, ¿eh? Porque se han dicho cosas que... Sí, ya podemos empezar el debate. ¿El debate qué era? O lo que has dicho tú. Estamos grabando ya, ¿eh? Sí, ya, pero quería hacer un poco de tiempo mientras cambiaba de ventana entre Mumble y Chromium. Ah, claro, es que porque va muy lento, ¿no? El nombre para hacer eso. Claro, Chrome Shell y esas cosas. Bueno, y aparte, como mi inteligencia me ha llevado a poner como tecla para el push to talk alt izquierda. Muy bien. Bueno, en fin, total. El tema del debate, estoy leyendo aquí, dice... El sensacionalismo detrás de eFail y de otras vulnerabilidades estrella. ¿Quién ha escrito esto? ¿Tú no? Sí, lamentablemente. Bueno, ahora hablando en serio. Bueno, como hemos comentado en las noticias, y como hemos debatido antes en la sección de noticias, porque la sección de noticias debatimos así alegremente, y no comentamos noticias, la vulnerabilidad esta que comentábamos, que afecta el cifrado en los correos electrónicos, ha tenido pues un nombre bonito, eFail, por lo de email, una página web y un logo, al igual que Heartbleed, al igual que GoToFail, al igual que Spectre, que Meltdown, al igual que todas estas vulnerabilidades que se han ido sacando y que de alguna manera se han publicitado, es decir, todas reciben un nombre bonito, nadie la cita por el CVE porque nadie se acordaría del número del CVE, tiene un logo así cookie para llamar la atención, el de eFail es un sobrecito que está roto y herido y tiene cara de triste, Heartbleed era un corazón que sangraba, etc., ¿no? Y entonces la cosa es, no me acuerdo la web de eFail, está por ahí. La cosa es la siguiente. Todos los oyentes de nuestro podcast, salvo que estuvieran dedicándose a tareas muy específicas, muy probablemente nunca estuvieron afectados realmente por ninguna de estas vulnerabilidades. Son vulnerabilidades que son graves, pero cuya superficie de ataque es pequeña. Es decir, por ejemplo, para Heartbleed, para empezar había que tener un servidor, no afectaba a escritorios. Y Fail, pues depende si uno tiene un cierto cliente, si uno está usando correo con HTML, si uno está usando correo con HTML, si uno está cogiendo recursos de un servidor externo y además está haciendo algo con cifrado. Y no, dependía también de la versión de PGP, o sea, digamos que se da mucha sensacionalidad a vulnerabilidades, y cada mes o cada vez que sale una de estas vulnerabilidades parece que se destruye el mundo, pero la realidad parece ser otra. Es decir, que todo sigue y que se parcha y ya está. Y que sí, quedarán servidores y cosas abiertas, pero tampoco se cae el mundo. O sea, entonces, de lo que quería que habláramos era esto, de cómo se están tratando las vulnerabilidades estrella, por decirlo de una manera, cómo no se están tratando otras vulnerabilidades que son importantes y no se les da ninguna, no se les presta ningún tipo de atención, al menos mediática, y qué soluciones vemos para esto, porque yo creo que se está jugando con el morbo. Sí, de hecho es eso, están jugando con el morbo, pero yo creo que esto no solo pasa con el tema de vulnerabilidades en el software, y más concretamente en el software libre, sino que está pasando en todo el mundo, o sea, en todos los sectores. O sea, igual me estoy abriendo mucho el abanico, ¿eh? Pero me refiero a que cuando últimamente estamos viviendo en una era donde toda la información, sea el tipo de información que sea, es morbo, ¿no? Entonces, si hay morbo en ciertas noticias de la vida, así en general, de la actualidad, por así decirlo, ¿por qué no iba a haber morbo en el software? Entonces, también es cierto que aquí hay gente interesada de que haya un, o sea, que sea una vulnerabilidad, sea una oportunidad para decir, esto no habría que utilizarlo. Claro, pero la cosa es, ¿qué hacemos? Porque ¿cómo combatimos esto? Porque los primeros histéricos somos nosotros mismos. Es decir, sale una vulnerabilidad de estas y la comunidad entera lo primero que hace es correr en círculos y entra en ataque de pánico. O sea, había tweets que decían que deja de usar PGP, y yo decía, qué locura. Y uno dice, puff. Y también había otro factor en el caso este, al menos en este último, que es que, digamos, los investigadores sabían de esta vulnerabilidad desde noviembre del año pasado. Lo que pasa es que había un embargo de información, porque, bueno, se dijo que como era una vulnerabilidad tan crítica, pues que no se tenía que liberar al público hasta junio. Ojo, ¿eh? Pero se filtró de alguna manera la semana pasada y se tuvo que acelerar todo, ¿no? Entonces, también está ese morbo. Es decir, claro, hay un embargo, se sabe que hay un embargo hasta junio, salta ahora esto, se aceleran los tiempos y claro, es como que querían ocultar, no sé qué. Yo creo que una pésima gestión de cómo se llevan las vulnerabilidades de seguridad hoy en día. Pésima. Bueno, yo ya sabéis lo que pienso desde hace tiempo. No hace mucho tiempo se intentó inculcar y hacer creer a la gente que los que utilizamos cifrado pues somos terroristas, ¿no? Cada vez que había un atentado y esas cosas, decían, oh, porque utilizan cifrado y tal. Entonces hubo una campaña bastante grande, de hecho se quiso ilegalizar y se quería ilegalizar el cifrado y retirar las aplicaciones que lo facilitasen, ¿no? Porque decían que los utilizaban terroristas. Ahora, como vieron que eso no cuela, pues ¿qué toca? Pues desprestigiar las herramientas que se utilizan para el cifrado y decir, no son seguras, no las uses, no son seguras. Entonces, bueno, esto es una conspiración, se puede decir, claro, contra el cifrado, o sea, es así. ¿Por qué? Porque claro que nos espían y nos vigilan, pero cuando ciframos no lo tienen tan fácil, no lo tienen tan fácil. Entonces, cada vez hay herramientas más potentes, no solo las que conocemos, seguramente que haya muchas en desarrollo que no conocemos y son muy buenas, e incluso de carácter militar que ni siquiera están al público. ¿Por qué? Obviamente, pues porque eso no puede caer en manos de la gente común, claro. ¿Cómo va la gente común a dejar de cifrar las cosas? Pero claro, hay que darse cuenta que el cifrado es muy importante para todo, mismamente. ¿Quién quisiera ver sus datos bancarios, ¿no? Hoy en día que todo se hace online, quitar el cifrado, ¿no? A tu cuenta bancaria o, no sé, quitar el cifrado a tu correo. Es que es muy, muy peligroso. La red es peligrosa, entonces se necesita cifrado. Y claro, parece que está habiendo un despertar de conciencia de la gente y cada vez más gente tiene más interés en tema de qué es esto del cifrado, qué es esto de las aplicaciones. Oye, que es que a mí no me gusta que sepan lo que hablo. Y todo eso, siempre hay gente que va despertando poco a poco. Entonces, obviamente, se están utilizando más estas herramientas y pues están viendo que se les está yendo un poco de las manos. Entonces, ¿qué toca? Pues eso, desprestigiar la herramienta, la gente que lo utiliza y todo lo que conlleva de ello, ¿no? Esto es típico, son movimientos muy típicos que se han hecho muchas veces en la historia. O sea, y bueno, yo lo que considero es que hay que analizar muy bien lo que se dice, eso sobre todo, antes de publicar algo, hay que hacer una buena investigación y saber quién está detrás de quién hizo esa publicación también. Obviamente, hay que tener mucho cuidado. Y como decís vosotros, no es tan como lo cuentan o como lo pintan, sino que en realidad el problema está en otro lado. Entonces eso hay que analizarlo bien y a lo mejor, pues no sé, quién sabe, desarrollar incluso otros métodos de cifrado, hacer fork de, como habíamos comentado antes, ¿no? De sistemas de cifrado y empezar a desarrollar otro tipo de clientes. Yo es lo que pienso y claro, que hay conspiración sobre contra el cifrado, está claro, yo lo considero así. Pero entonces todas las soluciones van a ser forks. Porque No, yo traigo un demdul sobre el fork. no, no una solución, pero sí una de las soluciones. Cuantos más métodos de cifrado haya, por supuesto libres, que se puedan comprobar, pues más difícil lo tienen. Entonces, o una de dos, o las que hay, se actualizan y se desarrollan bien, o en la era que estamos hoy en día, pues hay que desarrollar otro tipo de herramientas. Sí, pero vale, pero eso es una discusión distinta. Es decir, PGP tiene problemas. O sea, es una cosa que cualquiera que haya usado PGP de forma intensiva o haya intentado usarlo de forma intensiva, cosa que yo hice durante mucho tiempo, sabe que es un problema tras del otro. O sea, o sea, se adapta muy mal a las formas actuales de comunicación. Pero por otro lado, es lo que tenemos, ¿no? Citando al amigo invisible Rubén, es muy bloated, pero es el estándar y es difícil que alguien lo reemplace, ¿no? Hay otras cosas que existen, que son interesantes y que son más modernas, pero la gente no las usa tampoco. Entonces, eso es un debate, pero el problema es el problema social. Es decir, hay una campaña, es decir. Ay, perdón. Salud. Bueno, uno ha quedado en el audio y el otro no. Hay una campaña, porque el tratamiento informativo que ha habido en este asunto ha ido muy hacia PGP, pero no hacia SMAEM. Ay, perdón, estoy estornudando un montón. Y SMAEM no es que no sea libre, sino que es una implementación que es parte del protocolo de MAEM, pero no es PGP. Entonces, tiene el valor simbólico que tiene PGP. Entonces, la gente se la confunde mucho. Y yo, de hecho, tuve una discusión por Twitter con un hombre que me decía, no, pero es que esto significa la muerte de PGP. Y yo decía, pero esto no es la muerte de PGP. Eso es un problema que tiene que ver con otra cosa. Entonces, hay un ataque constante de baja intensidad contra el cifrado, contra lo libre, contra tal. Y la solución, los forks, quizá en algún caso sí, en algún caso no, pero yo creo que eso es otra discusión. El problema es que, claro, puedes hacer un fork, pero luego los ataques irán hacia el fork, ¿me explico? Es como, hay un problema social. Y yo creo que la comunidad nos tenemos que empezar a defender de este tipo de ataques de baja intensidad. Nos atacamos de los de alta intensidad, que son los obvios, tipo Balmer diciendo que Linux es un cáncer, pero no de estos que son más sutiles y que van dejando la huella de a Y son poco. los peores. Y son los peores, porque son los que quedan en la opinión pública, de, ah, bueno, el cifrado, pues mira, no sirve para nada, Ah, mira, da igual. Yo creo que eso, PGP debería pues evolucionar, ¿no? Y adaptarse a lo que hoy en día hay. Sí, pero eso es otra historia. Yo vuelvo a insistir, o sea, esta vulnerabilidad no tiene tanto que ver con PGP, sino con cómo los clientes de correo, porque el protocolo de email es malo de cojones. Es un protocolo de los años 80. Bueno, se vio afectado de forma colateral, pero, o sea, PGP es malo por otras razones, no tiene que ver con esto. Pero se ha mezclado todo, en la propaganda se ha mezclado todo a propósito, creo. Y claro, ahora estamos dudando de la efectividad de PGP. O sea, es como, nadie ha dudado, o sea, PGP criptográficamente es muy bueno, tiene otros problemas. Y entonces, claro, ¿qué queremos? ¿Que usemos OpenSSL para cifrar las cosas? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Hombre, los clientes de correo deberían eso, también adaptarse a lo que hay hoy en día. También, obviamente, es que todo va quedando obsoleto, ¿no? Y hay que ir avanzando y actualizándose, si no, ahí está. Yo creo que PGP debería trabajar, o sea, el desarrollo PGP debería trabajar acorde con el de los clientes, ¿no? Y poder así ir solucionándolo por ambas partes las cosas y así hacerlas más seguras. Ya, pero PGP lo lleva una persona. Bueno, entonces. Creo que son cinco, pero. Son cinco. Bueno, igualmente son poca gente para un proyecto tan importante como PGP. Exacto. ¿Vale? Entonces que se actualicen, que abran la posibilidad de que otra gente trabaje. Que actualizar significa mano de obra de gente que se dedique a hacer las actualizaciones. Evolucionar. Sí, evolucionar es eso. Y le faltan manos para hacer cosas. Y la cuestión es, a ver, ¿cuál es la solución? Pues seguir utilizando PGP. Y porque yo creo que el problema aquí está no en que PGP pueda ser algo muy antiguo o que no está actualizado o que incluso falte gente. El problema aquí es que la gente que informa de vulnerabilidades o la gente que hace webs para informar de ciertas cosas no las hace como, o sea, las hace con mala intención. Porque no es un, no, ¿sabes? Es decir, todo lo que ha pasado con PGP, que tantísima gente diciendo PGP es una mierda, hay que dejar de usarlo porque es súper peligroso de usarlo, no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad no era eso, que era otra cosa, era cosa del cliente, del correo. Entonces, no, era otra cosa y que además afectaba colateralmente a otro sistema de cifrado, que es ese MIME, es decir, sí. Y nadie hablaba de ese MIME. Entonces yo digo, ese MIME, para que la gente lo sepa, es el que usa los certificados PKSS, es decir, si uno usa el DNI electrónico para cifrar un correo, está usando ese MIME, ¿vale? Ese es el protocolo. Que no sé si sabías que podía usar el DNI electrónico para cifrar cosas, y ahí lo dejo. Uh-huh. Sí, claro. Entonces son los certificados PKSS. Entonces, claro, pero de ese MIME nadie ha hablado. Y realmente estaba tan afectado, entre comillas, como OpenPGP, bueno, como PGP, entonces es como, bueno. Pero claro, el problema, claro, más manos. Pero ¿quién se dedica a criptografía de forma seria? También eso es un nicho súper minoritario. Hay muchos problemas aquí. Aquí falta es que a la gente de PGP, que es un proyecto tan crítico, porque no solo se usa para cifrado, se usa también para firma. Todos los repositorios de todas las distribuciones Linux que yo conozco usan PGP para firmar los repositorios, que es uno de los puntos clave de la seguridad en Linux, en GNU Linux, como queráis llamarlo. Entonces, claro. Oye, a ti el viaje a Polonia te sentó muy mal, ¿eh? Pero ¿cuánto he dicho yo? Una pregunta, ¿cuánto he dicho yo GNU Linux? Bueno, ¿no decías tanto Linux? No, siempre usaba el nombre del sistema operativo. Bueno, eso es una discusión para otro día. Es una discusión que yo no voy a tener más. Es una discusión que yo tampoco quiero no tener, voy a tener más porque... No voy a tener más porque se sabe que es GNU Linux y punto. Yo, depende de la distribución, puedo aceptarte un GNU Linux o no, depende. O sea, depende si es más systemd o menos systemd. Todo es systemd. Todo es systemd. No, te lo digo en serio. Porque la cantidad de líneas de código de GNU se está reduciendo cada vez más. Eso es una cosa que nos gusta, ¿no? Es así. Y cuando se reemplace GCC, que ya estamos en ello, bueno. Bueno, eso es un inciso. ¿Qué iba a decir? No, bueno, las distribuciones utilizan PGP para firmar los paquetes, que es uno de los puntos clave porque no tenemos virus ni nada por el estilo. Snappy. Entonces, Claro, o sea, no, ahí tiene que haber más manos. Yo no sé por qué la Linux Foundation, que es la que tiene pasta, o Red Hat, que es lo que tiene pasta, o Nobel, o quien sea, cualquiera de estas empresas, no están más metidas en esto. Es una Hago un parte. llamamiento a esos de los donativos de criptomonedas, a ver si se acuerdan de PGP. La Pineapple. Pineapple Foundation, que daba pasta allí a lo loco. Que donó 1 millón a la Free Software Foundation y a KDE y a todo esto, que se acuerde de PGP. Que no hay nada malo en donar a la Free Software Foundation, sino lo contrario, muy O bueno. que la Free Software Foundation se acuerde de que existe PGP, ya que no saben qué van a hacer con el dinero. Da igual, o sea, la cosa es que nos acordemos todos. Pasa que, claro, evidentemente yo preferiría que entraran millones de dólares a que, bueno, que los $10 que podemos dar tú o yo o Jesús, ¿me entiendes? O algo, claro. Claro. Entonces, y además, estaría bien que fueran estas grandes empresas que han dedicado toda su vida a un negocio que depende de algo como esto. Es decir, porque Red Hat sin GPG, perdón, sin PGP, no existiría. Yo qué sé, es como. Y cualquiera de las distribuciones, ¿no? Entonces, salvo que haya alguna distribución por ahí que utilice otro sistema, pero que no la conozco. Entonces, White bueno. Linux. Linux, ni siquiera Linux. Boy Linux no usa ni Linux, ¿no? RL es un BSD. Bueno, ese es el problema. Y los medios han sido muy, muy, muy, muy sensacionalistas, diciendo que ya no se puede usar el correo electrónico, que no se podía cifrar. Una desinformación Yo, muy grave. también se comentó que ProtonMail estaba también siendo muy vulnerable por esto. Y que, no sé, es como. Sacaron un comunicado. Sí, sacaron incluso un comunicado. Un comunicado muy bueno que explicaba por qué ProtonMail no estaba afectado y además explicando ya en general por qué era poco probable que cualquier persona estuviera afectada. Entonces, porque también es eso, es decir, como ya digo, la superficie de ataque era muy pequeña porque tenían que haber una serie de factores que se tenía que dar para que pudiera producirse la vulnerabilidad. Luego hay una parte de discusión que, bueno, en la página de eFail dicen que, bueno, que no afecta, que no era un factor, pero yo todavía me lo sigo preguntando. Normalmente cuando uno envía un correo con PGP, no solo lo cifra, también lo firma. Entonces, si la vulnerabilidad dependía de una modificación por parte de un tercero del correo que se envía, la firma tiene que dar inválida. La gente de eFail dice que no, que da igual, que si firmabas el correo, pues la vulnerabilidad no era detectada. Bueno, una tontería. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso posible? Si estás firmando un correo, en cuanto se modifica una coma, la firma queda invalidada. Digo, ¿qué es esto, no? O sea, todo muy confuso, incluso desde la fuente oficial de los investigadores estos. Y digo, no sé, a mí me huele todo bastante mal. Y al final, como siempre, como Hartbleed se dijo que poco menos que no íbamos a poder usar el internet para consultar las páginas del banco, y no ha pasado nada. ¿No había otro tema de debate también que querías añadir? Sí, Jess. No me acuerdo. Domain. Ah, bueno, sí, que es una invasión también a ver el tema de que se bloquee el domain fronting. Es un ataque a la privacidad para mí y obviamente censura en la red. Pero es parte de lo mismo, es decir, es un desprestigio del cifrado, un desprestigio de la privacidad, o sea, básicamente el buen ciudadano hoy en día tiene que ser una persona que va en bolas por la calle. Sí, bueno, es que es el tema, es que, a ver, yo sigo insistiendo con lo que comentaba antes. Yo creo que más que el tema de desarrollo de PGP es eso, ¿no? Es no sé si llamarlo periodismo, pero sí llamarlo, yo qué sé, la gran cantidad de blogs que, bueno, pues han ido como muy. No sé si han ido con intenciones o qué, pero tiene pinta de que sí que han ido con intenciones. Y ha pasado con muchas otras cosas. ¿Y qué dices? que es, no es periodismo, es indaísmo. Qué bueno. Ahí las daba el girito, ¿eh? Entonces, bueno, no es eso, es que... Yo me acuerdo, yo por la mañana vi que había todo el revuelo este y dije, no va a ser nada. Y realmente, pues bueno, no fue nada. O sea, una... Pero que supongo que esto lo arreglarán, ¿no? La vulnerabilidad está en breve o ya está arreglada. En principio yo creo que ya está arreglada en la mayoría de los clientes. Hay una lista de quién está parchado y quién no. Pero algunos clientes estaban parchados desde antes de que se conociera todo esto. El más notable es Thunderbird. Thunderbird explicaron que ellos tenían parcheado esto, bueno, un poco por accidente, pero no por accidente, sino por hacer las cosas bien. Ellos no eran vulnerables en ningún momento. Y digo, bueno, ¿por qué algunos hacen las cosas bien y otros las hacen mal? No es por tocar los huevos a los usuarios de Plasma, pero Camel era uno de los que estaba haciendo las cosas mal. Es que Camel es una mierda. ¿Pero por qué? Porque no está mantenido, o sea. Sí, claro. Es un cliente que no está mantenido. ¿Por qué? Porque no lo usa nadie. O sea, quiero usar Evolution. Y quiero que por favor alguien levante la mano en alguna red social y diga, yo uso Evolution. ¿Quién demonios usa Evolution? Y a otros clientes. Yo la verdad que siempre he usado en Debian, en su día usaba IceDove y siempre he usado Thunderbird. Pues es el único cliente. Thunderbird libre. Es el único. El único cliente libre que funciona, es decir, como... Hay uno que yo estoy usando, pero que es medio libre, entonces no lo voy a decir. Porque no merece ser mencionado, y tampoco tiene PGP. Pero bueno. Entonces, ¿para qué lo usas? Es que sí. Porque ¿qué licencia tiene? ¿Qué licencia tiene? Es GPL, creo. Entonces, o sea, es GPL, el cliente, pero lo que sincroniza con el correo, no. Como lo que no entiendo. Es, o sea, como Telegram. El cliente, ¿vale? Es GPL. Ya. No sé si es GPL o Meet, una de las dos. Vale. Pero la parte del cliente que se encarga de sincronizar IMAP y SMTP. Pero ¿qué aberración estás usando? Bueno, mira, me gusta la interfaz. Porque Thunderbird es una puta mierda. A nivel interfaz, la interfaz va a cambiar ahora en la siguiente. ¿Sí? Sí. ¿Pero de verdad o va a ser un cambio de icono? No, no, van a usar la interfaz nueva de Firefox. Bueno, yo que vale, os va diga mierda, es. Va a ser un cambio de iconos. Es Thunderbird. Sí. Para mí es fácil de usar y sencillo. Es que ¿qué más uso, le quieres pedir a un cliente de correo? Que sea como el de Outlook, lleno de colores y con mil cosas que no encuentras. Evolution. Y te vuelves loco. Outlook es una mierda, ya te lo digo yo, que lo uso todos los días. Evolution es otra mierda. Otra porquería. Al final, ¿qué nos queda? CloudCube. ¿Gmail? ¿Me estás haciendo? No, a ver, al final no. Lo que pasa es que la gente usa Gmail. Es decir, claro. Los clientes estos son inmanejables, la gente al final se va al webmail en general. Y sí, es cierto, Gmail no era vulnerable a esto, pero claro, es porque otra cosa. No usaba PGP. Es decir, el cliente que yo uso tampoco está porque no tiene Gmail. Hay GPG. No sé, es que es como todo muy... El mail, no sé qué pasa con GNU o Linux, qué es lo que ocurre en mail, porque vamos súper atrasados. No sé, no, es que no hay clientes interesantes. Y Thunderbird y Evolution entre comillas, vale, sí, son clientes que pueden funcionar bien, pero es que no... No sé, yo creo que hay... me da mucha rabia en encontrar software bueno. Y uno de ellos es Mail, me cabría. Por eso uso RonCube, porque bueno, RonCube está bien y funciona bastante bien. Pero el problema también está en que los plugins petan por todos los lados. Pero bueno. Bueno, no sé. Entonces, señores periodistas, por favor, haced vuestra tarea, escribid habiendo investigado, si eso nos preguntáis a nosotros, y no cometáis errores con estas cosas. Y tampoco con los señores esos navarros que han afirmado haber creado un sistema operativo. Porque todo es parte de lo mismo al final. Estáis desinformando. Eso es lo que digo yo. Son parte de los medios de descomunicación del nuevo orden mundial. Jesús, ¿qué concluyes? Acabo de ver un triángulo en mi mesa. ¡Illuminati! Vamos a dejarlo aquí. ¿Le hacemos Death Null a Rusia? Está grabando este hombre, así a tradición. Pues un Death Null a Rusia. Por bloquearnos. ¿Pero por qué usáis campamentos? No, usad campamentos. Creo que esta parte no va a salir en el podcast. Si no toco el botón, no puedo grabar. Vale, estaba hablando solo. Seguimos con Dios bloque mío. Death Null. Ha sido gracioso, porque me he dado cuenta y cuando has dicho Jesús, y yo, ¿qué pasa? Y yo, ah, coño, el botón, es como si me hubieras visto hablar solo. Bueno, da igual. Vale. Y seguimos con Death Note. Ya lo he dicho tres veces, pero mola. Seguimos, va. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? Joder, paradme ya. ¿Qué tenéis vosotros? Porque yo tengo unas cuantas. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Allí, a lomos de un oso. ¿Qué os ha hecho Vladimir Putin? ¡Nos ha bloqueado! ¡Qué cabrones que sois! Bueno, pues yo voy a empezar de verdad, ¿eh? Hay un Death Null que es muy antiguo, que es de igual ¿cómo? Hace dos meses. Tengo un Death Null yo. Oiga, a ver. Tengo un Death Null de hace dos meses que no he podido hacer porque se me olvidó la última vez que grabamos y luego ha habido un tema aquí de vacaciones de parte de Eugenio. Que se me olvidó decir, y es que, o sea, no sé si conocéis que la empresa Uber ha conseguido licencias para poder tener coches en Barcelona. Sí, lo leí por ahí. Vale, yo quería hacer un Death Null a Uber, porque sí, uy, y también a la alcaldesa de Ada Colau. Y todo el mundo que apoye uy. Uber también, es un Death Null a tres bandas. Y es porque... ¿Y a joder, los que apoyan a Colau también? También. Y a los taxistas también. No, no, los taxistas no. Ajá. Aunque igual algunos sí, ¿eh? Un poquito facha por ahí. Bueno, el Death Null básicamente va sobre Uber porque no mola que no poder viajar en coche o que te lleven en coche sin que te estén espiando, porque Uber está haciendo eso, porque tienes que tener activado el 3G. Sabe en todo momento con quién viajas y con quién no, por lo tanto no puedes tener un viaje en coche en una ciudad de manera anónima, como si pasa en taxi. Y quería, pues, coño, meter este Death Null ya de una vez en Bits y Bits. Me uno. Y a favor de los taxistas, yo si fuera taxista no te llevaría en mitas. ¿Por qué? ¿Y porque este sí. ataque gratuito? No sé, por hacerte tatuajes comerciales. Esta la mierda, hombre. Uy, lo tenía ahí guardado, oh Dios. Tenía ahí guardado, qué cabrona. Dios mío. Bueno, pues ya. Entonces, bueno, pero ¿qué hacemos? Bueno, yo Uber no lo uso, así que estoy a salvo. Así que Dios, no, nadie sabe por dónde voy. Yo tampoco. O sea, eso es servicio como rollo taxi, ¿no? Sí. Pero no es como BlaBlaCar, ¿no? Similar, pero sin viaje, o sea, por ciudad. Es como si fuera un taxi, pero contactas con alguien que te pueda llevar a un sitio y te lleva, ya está, no hay más. Un taxi de línea. Sí, es un poco BlaBlaCar, pero sin... Pero el BlaBlaCar se utiliza más como trayectos largos, más que trayectos cortos, creo, vaya. Pues nada, a lo mejor transporte público. Sí, pero tengo... O un jet privado. Un jet privado. No, que entonces la IATA sabes dónde está. Yo algún día me haré con un patín de esos con ruedas. Y bueno, obviamente los patines tienen ruedas, desgraciadamente. Sí, si no, mal vamos. Decía con manillar, coño. Un patinete. Sí, que tiene una rueda delante y otra detrás y te subes, que es así alargado, y tiene un manillar. Sí, un patinete. Pues de esos. Y vamos, con eso me recorro yo cualquier ciudad. Y ahora hay eléctricos. No, pero los eléctricos paso, que son muy caros. Pero molan, ¿eh? Yo, sí. En Barcelona siempre se ve esa gente con patinete. Creo que ahora van a pedir permiso de circulación, ¿eh? Para esos. Tendría sentido, porque más de una vez casi he visto atropello por el patinete. Algunos van todos follados. Pero bueno, yo seguiré caminando, porque me gusta pasear. Qué a mí bonito, también me gusta. Qué bonito te ha quedado eso, yo seguiré caminando. Sí, es que es verdad. O sea, a ver, al trabajo voy en tren, pero hay un trocito que tengo que caminar. Entonces ese trocito, pues lo hago siempre caminando. Yo voy caminando a todas partes, excepto para cambiarme de lugar, obviamente. Tengo que coger transporte, porque son unos cuantos kilómetros. Pero yo en mi ciudad voy siempre caminando. Siempre. Exactamente. Yo por aquí por el pueblo. Yo por aquí por el pueblo camino y por las ciudades también. A ver, en el pueblo tienes que caminar, porque sí, no creo que haya tren ni bus. Bueno, pero Uber. Para salir. Para salir, sí, pero en un interurbano no. El pueblo no creo que tenga. Solo tiene una calle, así que imagínate. Mi ciudad, claro, tiene interurbanos, pero apenas los uso. No, en Avilés, donde yo estudio y demás, también hay, pero yo voy a todas partes caminando, ya te digo. Pero bueno, algún día sí me hago. Debería, porque de ir todas partes caminando, tengo un bultito en el gemelo, o sea, podéis flipar. Bueno, tengo otro de Null. Ajá. Y es sobre los programas estos que sirven para los, ¿cómo se llaman? Los gestores de contraseñas. Uy, Dios mío. A ver. Aquí necesitamos a Rubén. Open Key Chain. Basta. Rocks. Basta. Rocks, basta, chaval. Kipas. Basta ya. ¿Cuántos Kipas hay? Me cago en Dios. Hay Kipas XD. Kipas sus muertos. Basta ya de tanto fork de Kipas. Hay más forks de Kipas que de Linux, de GNU Linux. O sea, es que, claro, cuando alguien dice voy a utilizar un gestor de contraseñas y ve el percal que hay, se le quitan las ganas. Hay uno maravilloso, que es el Chrome Keyring. No, basta, eso. No, basta. ¡Es la basura! No, basta. O sea, basta. Kipas mola, tío. Sí, Kipas mola. ¿Qué problema tienes con el Kipas? Que hay 30.000 versiones. Yo solo conozco dos. Mira, te las voy a decir. A ver, enuméralas. Perdamos tiempo de grabación con esto. Y tanto, que vamos a. Un segundo. Yo solo conozco Kipas y Kipas X, que es la GUI de Kipas. Hay Kipas. Kipas X. Que es la GUI de Kipas, así que no es un. Kipas no es un Droid. Kipas XC. Kipas to Android. Kipas SD. Kipas DX. Y puedo seguir, ¿vale? Basta. Kipas DX, que es para procesadores 486DX. Estoy hablando de algo muy antiguo. No, no debería. No lo sé. Inciso, para los jóvenes. Existió durante una época, durante los 386 y los 486, la distinción entre 486 y 386, SX y DX. Ese problema provocaba que no podías poner cualquier tipo de RAM y había programas que directamente no funcionaban en el procesador que no correspondía. No tiene nada que ver. Entonces, Kipas DX no es para 486DX. No. Mal, debería serlo. Ah, entonces. Software para reto hardware, tío. Sí, hay un montón de clientes para Android, un montón para clientes para GNU Linux, hay un montón de clientes para navegadores. Es una puta locura. O sea, ¿por pero qué no? A ver, hijo y, lo unico, y lo único que los diferencian son las dos últimas letras del nombre. Sí, además, en algunos, en lo que ponen en las características, pone que es compatible con la mayoría de programas. Y entre comillados ponen Kipas, Kipas X, Kipas XC. Y ponen toda la lista en plan. Pero ¿sabes por qué es eso? Sois lo mismo, sois un maldito fork de lo mismo. No. Y lo único que diferencia son algoritmos de cifrado. Nada más. Y algunos, por ejemplo, clientes de Android, algunos utilizan Material Design y otros utilizan, pues, Android. Holo. En los primeros años de Android. Vale. Es como, me parece una locura. Y luego hay algunos proyectos que están muy interesantes, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Había uno que era de código abierto y era. O sea, hecho los interesantes por... no te acuerdas cómo se llaman, ¿no? Muy bien. Es que me olvidé porque utilizaba Dropbox para sincronizar contraseñas. Que me parece locura guardar las contraseñas eso en Dropbox. Eso es una locura. Sí, pero el diseño estaba muy bien hecho y era muy fácil, o sea, era súper fácil. Sí, muy bonito, pero te folla por todos los sitios. Sí, sí, sí, totalmente. Y yo lo que quería era, pues, coño, un cliente que pudiera tener la base de datos en Nextcloud y que me, y se sincronizara de esta manera. Pues Keepass X. No, ¿sabes cuál uso? Keepass XT. Me he quedado con este. Ajá. Porque creo que era... No sé si era el original... Está basado en el original, en Keepass, pero que tiene, está más, más mantenido. Hay más gente detrás. Y en el móvil... Luego es otra vez esto festival, el móvil. En el móvil sí que uso Keepass. O sea, la versión de Android, Keepass. Que está bastante bien. Pero en serio, me he vuelto súper loco para poderme hacer esto, para poderme el programa este, ¿eh? Me he vuelto loco. Yo creo que te complicas mucho la vida, tío. No, o sea, estaba buscando funcionalidades y cuando empecé a ver, vi que había un montón de forks que eran lo mismo, porque es que algunos programas los instalabas y decías, es que es el mismo programa, pero lo único que cambia, pues, es la puta letra del final, ya está. Esto pasa mucho en software libre. Uno se enfada y dice, pues monto mi barco con prostitutas y barco, ¿sabes? Es un poco ese rollo. Ya está. ¿Tenéis algún demnur vosotros? ¿Veis la vida bien o qué? ¿Soy el único amargado aquí o qué? Tiene pinta de que sí. No, yo creo recordar que tenía un demnur, pero ya no me acuerdo. Como no me los apunto. Estaba hablando solo. Posible. Parece que sí. No, estaba mirando en los repositorios de Arch, que es lo que había de Keepass. A ver, Keepass es una API más que otra cosa, entonces es normal que haya eso. Es una aplicación de terminal y tiene una GUI que es la Keepass X, luego veo que hay un Keepass X2, que no sé qué será, Keepass XCS o no sé qué demonios, que es el Cross Platform Community Version, no sé qué, bueno, en fin, da igual. Yo uso Keepass X, punto. Tampoco necesito actualizar demasiado un gesto de contraseña. DevNull, pues yo tengo un DevNull. ¿No os interesa saber cuál es mi DevNull? Sí, coi, dale. Sí. Vale, entonces, yo continúo trasteando como un loco para intentar hacer funcionar la hibernación en mi maldito portátil. ¿Llevo cuántos años con esto? Bueno, y he descubierto que tiene todo que ver con cómo se carga el módulo de la gráfica de la Intel con el KMS, con el Kernel Mode Setting. Bueno, total, ¿cómo puede ser que el controlador de la gráfica se cargue mal y distinto dependiendo si está en el init RAM FS o en el user space ya propiamente tal? No puede ser, ¿sabes? Es un puto controlador, no tiene por qué estar cambiando su comportamiento así dependiendo de cuándo aparece. O sea, ¿qué es eso? Y por supuesto me bloquea la hibernación, es un desastre. Entonces, es por eso que se bloquea. Sí, entonces, sé cómo solucionar esa parte, el problema es que si lo soluciono se me peta por otro sitio. Pierdo el teclado y el ratón. Entonces, eso creo que tiene que ver con Wayland. Bueno, es igual. Sniff. Esto más que un death bloated es un death null, es un death frustración. No, más secciones no, por favor. Otra cosa. ¿Por qué demonios Gnome anima a la gente a desarrollar usando UTF-8 y luego no lo soporta bien? Hay un montón de aplicaciones ahora en 3.28 que tiene el cuadradito este de carácter que no se encuentra. Y dices, a ver, ¿cómo? Es Gnome. Pero habéis dado tanto a la tabarra con Pango y con todas las nuevas APIs de fuentes en usar UTF-8 y no lo estáis soportando bien. Y ojo que yo estoy usando como fuente de sistema la oficial, Cantarell. Digo, ¿cómo? Pues yo tengo un bloated, o sea, algo bueno. Y es que el otro día estuve empezando a mirar tatuajes. No, dejad ya de hablar de mis tatuajes, ¿vale? Además, cuando salga este podcast, sí, cuando salga este podcast, cuando la gente escuche el podcast, yo me habré tatuado ya. Di lo que te vas a tatuar. Esto se va a tatuar, o sea, esto se va a salir el 26, y el 26, cuando llegue yo del tatuador, publicaré el podcast. Y bueno, me voy a tatuar algo que ya verán en mis redes sociales. Entonces, tengo un bloated. Y es que he estado trasteando Ghost. No sé si sabéis lo que es. No. Es un CMS, ¿vale? es un CMS desarrollado con Node.js. No me interesa. A mí tampoco me interesa hasta que di con algo que me interesaba mucho. Y es que, a ver, es un CMS muy sencillo de usar, es súper fácil, y el objetivo que tienen es que tú publiques. O sea, está hecho para eso, no hay más. Es perfecto para mí, creo. Es para publicar, ya está. Cuéntame más. Ese objetivo. Es de código abierto, es puta licencia MIT, es lo único que no me gusta. Y bueno, y el Node.js. ¿Para qué lo usas? Porque tiene algo maravilloso, y es que... esquinas redondeadas. Esquinas redondeadas, no, yo odio las esquinas redondeadas. Lo guay es que tú puedes escribir, las entradas las escribes con Markdown, y eso mola. Y luego la creación, el desarrollo de aplicación de plantillas es súper fácil. Súper fácil. Y entonces me estoy convirtiendo en un master of plantillas de Ghost. Porque son muy fáciles de hacer. Y entonces a mí que me gusta, que tengo este lado. Dime. ¿Esto es un Jekyll mejor hecho? Es un Jekyll mejor hecho, exacto. Al fin. Mira, ya tengo un Death Null. Que sigue siendo Node.js, pero... Vale, bueno. Y una pregunta. ¿Utiliza la tontería esta del servidor local para...? No. Es que es aún mejor. O sea, tú lo puedes instalar en tu servidor y punto. Yo lo que he hecho, y de hecho si miráis mi blog voidnull.es, la última entrada es sobre eso, de cómo desplegar un Ghost utilizando Docker. No, es que lo pregunto... ¿Docker? Docker, ah. Yes. En fin, yes. Sí. Pero te quito. Hay una ventaja, Eugenio. Y es que te evita tocar Node.js. Porque la máquina. Bueno, eso es cierto. Porque tienes aislado ahí el virus. Claro. Tienes que montar el contenedor con el Docker, configurar que funcione con tu dominio y ya está. No tienes que tocar nada más. ¿Y por qué la gente no usa directamente HTML normal y corriente? A ver, no, lo de Jekyll lo preguntaba porque Jekyll tiene esta tontería rara de que tienes que tener un servidor local. Sí, con Ghost también puedes. También tengo un entorno. No, pero Jekyll te obliga a hacer ese paso intermedio que siempre peta. A mí siempre me petaba porque Ruby va como va. Sí, peta. Por eso utilicé Ghost, porque no tenías que hacer eso. Pues vale, voy a mirar los resultados de esto. Muy vale, y bueno, está muy interesante, está muy chulo. Y ya te digo, los temas son súper fáciles de desarrollar. Muy, muy, muy fáciles. De hecho, ¿Y eso podría cambiarlo por el WordPress o cómo? Yo aún no me veo tan atrevido a hacer eso. Pues hecho, cuando eso me avisas. Voy a utilizar el Ghost para. Porque había pensado en mi blog. Tengo un par de entradas pensadas para hablar en mi blog, y una de ellas es de hablar de donaciones a proyectos de código abierto. De código abierto. De me parece libre. Bien. Vale, pero eso es un tema que es como muy personal y de opinión. Y no quiero mezclar el tema este en mi blog. Entonces he pensado hacer como una especie de blog personal dentro de mi blog que solo traten estos temas. Y he pensado en usar Ghost. Para eso, hazte una categoría de opinión, como hice yo. Sí, pero entonces mezclas todo en el mismo blog. Yo no quiero hacer claro. eso. Claro. No quiero meter pues entonces, las opiniones en Void. Porque quiero que sea solo un blog técnico. No quiero que haya opinión allí. Básicamente eso. Y bueno, está muy chulo. A mí me gusta. Me he enamorado. Estos últimos días me he enamorado locamente con Ghost. Y bueno... Muy contento, es eso. Pues está muy interesante esto. Yo tengo en mente abrirme un blog para hablar de otros temas, que bueno, más adelante ya os diré. Pero a mí lo de Docker me... Sí. Y, oye, ¿qué pasa con Docker? Es que lo de Docker... Mira, el Ghost, mi Ghost que he instalado está en un servidor que tiene 1 giga y medio core. Y 5 GB de espacio, no tiene más. Y de rendimiento va bastante bien. No, sí, eso no es mi problema. El problema es que a mí no me gusta estar metiendo capas de abstracción que yo veo innecesaria. Bueno, pero... Por cierto, no he hecho nada. Bueno, es que había visto aquí una cosa... Da igual. Bueno, yo Death Null, más allá de aquello, no creo que no tengo. Jess, ¿qué tenías tú? Pues tenía el Dev Null a los plugins de WordPress que se dejan ahí abandonados. Si estaban abandonados, yo creo que se deberían de dejar de publicar para instalar y demás, ¿sabes? O bueno, no sé. Es que, jope, me he tenido que quitar el muro de las publicaciones del muro de Genus Social porque petaba todo. Entonces tuve que quitarlo y encima pues me rompía también el cifrado, ¿no? Era algo extraño. ¿SSL? Sí, el SSL. Eso es porque seguramente el plugin utilizará imágenes HTTP. Suele ser eso. De todas formas, he visto que visitando algún artículo también, y eso debe ser eso, por tema de imágenes, y tendré que meter uno para forzar el SSL. A ver. Eso, métete en la base de datos y cambia HTTP por HTTPS. Siempre y cuando la imagen esté servida en HTTPS, pues entonces... Sí, ¿de cada claro, imagen? Si está en el servidor y está... Sí, coño. Sí, sí, las imágenes siempre son todas de... Las que yo publico están todas en mi servidor. El problema es que en la base de datos está puesta como HTTP. Entonces, cuando WordPress escupe el código en PHP, pues escupe la URL en HTTP. Pues otro sale ese error. Pero entonces tendría que mirarme cada artículo, ¿no? Y cada imagen. Por eso te digo que hagas en la base de datos, metas alguna SQL que diga de todas las tablas, búscame el string HTTP 2 puntos y cámbialo por HTTPS 2 puntos. Lo haces todo a toda la base de datos de golpe. Es lo más fácil. Vale. Más fácil y lo más peligroso, ¿eh? Ojo, cuidado. Por eso te digo así, vale. Haz backup de la base de datos. Por eso te digo así, vale, porque tengo que investigar. Sí, si eso buscas, hay muchas. Si buscas SQL WordPress dominio, te tiene que salir alguna. ¿Cómo se llama? Una de estas de SQL para cambiar los dominios del antiguo blog al nuevo. Y es cambiar ese dominio por HTTPS 2 puntos, ahí HTTP 2 puntos y cambiarlo por HTTPS. Sí, tengo que, creo recordar que era en el htaccess donde tenía que poner una orden para que redireccione sí. Porque, por ejemplo, si visitas con www, te sale como que no... O sea, que no tiene cifrado, no sé. Eso es tema de redirecciones. Por cierto, se me ha olvidado comentar antes otro de Mnull. Y era un devnull que iba... Bueno, era un comentario que iba a hacer en las noticias, pero que voy a utilizarla para devnull. Y es que es sobre Ubuntu 18.04. Y es un devnull para Marky. ¡Uy! Para Mark. Mr. Shuttleworth. Pero yo lo llamo Marky porque hay confianza. Claro que sí. Te saludo desde el espacio. Claro. A ver, Mark. Yo lo llamo el antiguo astronauta. ¡Uy, Dios! Por la teoría del antiguo astronauta. Efectivamente. A ver, la cuestión es, Marky. A ver, ¿cómo te lo explico yo? Marky, siéntate. Escucha, toma un vaso de agua. Bebe. A ver, Marky. Si está en el espacio, tiene que tomar una cápsula. o beber agua de la nada. Del todo, del agua de la nada. Sí, o sea, que está levitando, flotando. Es el todo, no, hay... no la nada. A ver, lo que calla, pasa es que callaos. No sabemos nada. Callaos, Marky. Que vuelvan los tamborcitos a Ubuntu. No quiero ni que actualices nada más. Solo quiero que cuando inicie Ubuntu se escuchen los tamborcitos. Ah, ya sé cuáles dices. Bueno, claro, tamborcitos. Es que yo uso Ubuntu y no suena eso. Esos tambores. Da igual, eran lo pongan, eran que lo pongan en todos los sitios. Oye, eso era bueno para ponerlo de tono para algún mensaje o algo, ¿sabes? Tengo que buscar ese sonido. Es que era lo mejor de Ubuntu. Sí, como el beso del Messenger. Bueno, eso ya no sé, pero... ¿El sonido del beso del Messenger? Eso ya no... ¿No usaste Messenger? Sí, pero no tenía besos. Todos tenían besos, porque era algo que venía... Besos. Sí, sí. Se ponía así grande en la pantalla, así sí. Muy fuerte. ¡Ah! ¡Hola, es verdad! Claro, ese lo tenía yo para cuando me llegaban los Telegram. Bueno, entonces, lo que tú quieres son los tamborcitos, yo estoy de acuerdo. Sí, ¿no quiero está, tamborcitos. ¿No está el sonido por ahí? Es lo que estoy buscando, un segundo. En tonosfrikis.com, mira a ver. No, no, digo en el sistema. No lo sé. Y Gnome en GDM tiene ese sonido de agua, el plup, cuando te equivocas en la contraseña. Sí. Atención, atención. Un segundo, ¿eh? Escuchad. Suena muy a selva, mola. Esto es maravilla. Eso es muy Ubuntu 7.04. Sí, sí. Esto es Ubuntu super antiguo. Ubuntu naranja, no púrpura. Ubuntu naranja café. Naranja café con un gnome horrible. Sí, sí, pero son los buenos tiempos de Ubuntu. Sí, sí, todos empezamos ahí. Bueno, yo empecé ahí. Yo en el 12. No, pimpollo, yo empecé en el 7, en el 6.10. Ya ves. Pero 6.10 nunca lo instalé, lo usaba como live. Y el primero que instalé fue Ubuntu 7.04. Gran distribución. En ese momento era grandiosa. Escuché por ahí de gente de antaño que la 9 también estaba guay. Sí, yo empecé la 9. La 9.10. La 9.10, sí. La 9.10. Sí, no, 9.04. Pero en general todas esas, o sea, de entre el 2006, o sea, los gurús siempre dicen que la 5.10 fue como el cambio definitivo. Digamos, entre el 2006 y el 2010 era la época dorada de Ubuntu. Luego pasó a Unity. No, Unity a partir del 12, ¿no? No, o sea, a partir del 11. 11 y algo. 9, creo que es incluso 10. Empezaron a traer Unity. A ver, es el mismo año que GNOME 3. ¿Es del 2010 GNOME 3? ¿Me estás diciendo que llevamos 8 años de GNOME 3, de Unity, de GTK3? Yo creo. Mira, que el 3 el 3.12, 3.12 había salido en 2013, ¿eh? No. Sí. No. Cuando yo lo usaba. Unity, el lanzamiento oficial fue el 3 de junio de 2010. Yo digo el de GNOME. Pero es el mismo año. GNOME 3 es el mismo año. Porque claro, fue la reacción contra GNOME 3. Bueno, claro. Ubuntu, yo usé la 3.12. Entonces la 3 pues tendría que salir antes. ¿La 3.12? Sí, yo usé la 3.12. Ah, de GNOME. Bueno, yo el GNOME, el GNOME 3, el primero que usé fue el Debian Testing, el 3.0. O el 3.2, una cosa así. Fue los primeros. Que ahí fue cuando dije adiós y me fui a KDE4. KDE4. Para luego volver. No me gustaba Plasma. A ver, yo usaba Plasma porque... No era Plasma, era KDE4. Era Plasma. Exacto. Ya era Plasma. No era Plasma. No. Aún no era Plasma. Plasma. Ubuntu. Plasma KDE4. Ese es el primero. No. Que sí. No. Que no. Búscalo. Sí. Es Plasma. Sí. Búscalo. No, sí, es... sí, no. Era KDE4, el Plasma, sí. Primer Plasma. KDE4. Primer Plasma es KDE4. Y luego ya tenemos el segundo Plasma, que es KDE5. Ah, pues, sí, perdón, sí. Es que me he confundido. Es el... No. Espera un segundo. La división. No, sí, que sí. La división entre Plasma, Framework, Applications es el KDE4. Sí, me acuerdo yo que no. Era cuando iba a salir, cuando empecé yo a usarlo. KDE Plasma es el KDE5. El 4 ya se llamaba Plasma. Sí. No. Sí. Sí. No. Bueno, anda, pues la presenta para ti, pero sí. Pues mira, yo tengo algo que decir de Ubuntu y de Ubuntu no lo sé porque no entré a la página. De Ubuntu y Kubuntu, porque me acabo de bajar las ISO, porque igual hoy yo me pongo a migrar. Como no tengo nada que hacer, voy a aprovechar para hacer mis cosas, por fin. Y he visto que hay distribuciones para 32 bits. Así que, bien, bien. Eso quiere decir que no van a abandonar a los portátiles viejitos. Y eso está muy bien, es muy buena noticia. Creo que Ubuntu estaba pensando en quitar la versión de 32 bits. Por eso lo digo, y he visto que en Xubuntu y Kubuntu hay versión de 32 bits. A ver, Jesús. Vale, cosas... sí, fue llamada fue llamado plasma, pero que aún seguía llamándose KD4 no, oficialmente. No fue hasta que pasó de la 14, ay, de la 4-14 a 5 que no se empezó a llamar plasma. No, Jesús. KD, sí. A ver, vamos atrás. KD3, ¿vale? KD3, lo que luego pasó a llamarse Trinity. KD3 era todo, ¿bien? Cuando pasan a 4, deciden separar los proyectos. Y de hecho, cada uno tiene su equipo de desarrollo. Tienes el escritorio, que es Plasma. Tienes las aplicaciones, que es KDE Applications. Y tienes el KDE Frameworks, que es la API. Y todo eso se llama KDE Software Compilation 4. Ahora tienes la KDE Software Compilation 5. Y dentro de la KDE SS5 tienes Plasma 5, Application 5, Framework 5. O sea, Plasma es lo mismo que Chrome Shell. Es lo mismo. Dentro del esquema de cosas. Total, que me pasé a KD4. No sé por qué estamos discutiendo esto. En fin, Total, KD6. Bueno. Y luego el que usa KDE es este, ¿oíste? Ya, sí, pero a mí me sorprende. Tú calla. Me sorprende. Tú calla. Total, yes. Que yo pasé a KD4 o Plasma 4, como quieras llamarlo, y esa porquería 4 no me gustó para nada y me volví a Gnome cuando la cosa se volvió más estable. Pero si nunca ha sido estable. De hecho, más estable. Más estable, pero es que nunca fue más estable. Más estable que para mí Plasma, seguro, porque Plasma a mí me peta siempre. Plasma a los inicios, Plasma 5, o sea, vamos a ver. Plasma 5 petó muchísimo al principio y es normal. Pero ahora es maravilla. X-Face, la verdad que va de lujo, ¿eh? Sí, pero... ya estamos con X-Face. Que sí. Sí, a ver, va de lujo. Nadie usa X-Face. ¿Cómo que no? Pues yo lo uso y me gusta, y es sencillo. ¿Cómo que nadie lo usa? Lo usa un montón de gente. Sí. ¿Más que Genome? No sé si más que Genome, pero lo usa un montón de gente. No te flipes tanto, ¿eh? ¡Oh, me vaya! Es el tercero en Discordia, es decir, está ahí. Nadie usa el... Genome en su día iba a desaparecer porque ya no tenía ni desarrolladores ni nada. Estaba en las últimas. Y X-Face, ahí está siempre. Tío, ¿tú en qué mundo X-Face vives? X-Face es como el patito no feo. No es el patito feo. El patito feo es oso. Es el XD. Oso. El patito feo es el XD. No, que ahora es el XQT. O el Lightning, o todas esas cosas raras que le gusta a Rubén. Compilar, si quieres cambiar un color. Exponat. Exponat, tienes que compilar para cambiar un color. Ay, Dios. Bueno, no sé, creo que esto ha derivado a otras cosas. Y no sé si ahí tengo más cosas. Pues, no sé, yo lo dejaría ahí. Yo tengo un desnura. Pues. A algo que no tiene nada que ver con la informática. Pues, dele nomás. Pues, le compré a mi gato y a mi perro unos collares para antiparásitos de estos, ¿no? Muy cookies, pero ¿qué pasa? Que para gatos solo los hay rosas. Y, no sé, mi gato lo ve un poco raro con un collar rosa. Molaba más. ¿Por qué? No sé, porque es blanco y yo creo que le quedaría mejor uno verde o rojo, ¿sabes? Pero rosa queda raro. No lo digo porque debería ser azul y rosa por ser tal. No, es que no hay donde elegir, a eso me refiero. Ah, pues... mal. ¿Verdad? Mal. Qué raro. Es que solo hay un color, entonces... no es porque sea... ah, no, es que el rosa es de gatas. No, no. Yo creo que a mi gato le quedaría mejor un collar rojo o verde, porque es muy blanco, y le quedaría más mono. ¿Y no puedes pintarlo? No lo creo. Además dura 4 meses, es guay, o sea... ¿Por 4 meses? Mi gato nunca ha tenido un collar de estos. Yo siempre se lo pongo ahora en estas fechas, porque en verano obviamente tengo perro y sale a la calle. Y, de todas formas les pongo pipetas, pero en verano siempre les pongo, lo refuerzo con collar... por el tema de que hay más mosquitos y todo este rollo. Y el perro sale a la calle y se relaciona con más perros. Y pues si trae alguna para casa, pues que el gato esté protegido. Vale. Claro, si quizá pintarlo, no puedes pintarlo. Pues es feo eso. Lo desteñiría, seguro. No, eso no. No, porque el producto está ahí. No, el... ¿Y si tiñes al gato? Ojo, que casi lo he hecho, por accidente. No, le voy a hacer un tatuaje. Comercial. En la oreja. Tatuaje comercial. Ah, por cierto, ¿me puedes recordar cuál era el tatuaje comercial? El que no me acuerdo. ¿El qué? ¿El tatuaje iba a hacer? Sí, porque era comercial, no me acuerdo. Es comercial porque lo dice Jess. No porque sea comercial. Porque es todos una los heavies llevan lo mismo. Ah, la calavera. Pero eso no, ¿no es era? Comercial. Eso no es comercial. ¡Ve! La calavera era. ¡Ve! Rebaño. La que lleva un tamborcito, ¿sabes? sea, con los colores de Jamaica. No puede haber algo más comercial que eso. Pero los ¿Qué porcitos... me estás diciendo que los rastas son comerciales? Todo lo que tiene que ver con el rastafarismo es comercial. Será los rastas que tú conoces. A mí los heavies que tú conoces, satanista. A ver, los tambores esos a mí me recuerdan a los tamborcitos de Ubuntu, me parece bien. Es un timbalcito, ¿qué pasa? Un timbal, claro, eso se entiende, pero la calavera no se entiende. ¿Verdad? Pues no sé, me parece poco original. Ponte un chequeré. Mira, yo soy mucho de paz y amor, pero nunca me verás con un símbolo de la paz colgado, ni en pendientes, ni en nada. Es comercial. No sé, una taza de café, yo qué sé. El café. Tengo pensado un tatuaje de café en mi piel. No lo sé, una cuchara, yo qué sé. Una cuchara. Un pingüino. Porque el significado de esa cuchara y dices, porque siempre me dejo la cuchara. No, porque para confundir a la gente, un pingüino rabetado diciendo putos todos que no usáis un Linux, yo qué sé. Me voy a tatuar en la espalda el código de System D. Tienes para rato. ¿Tienes tanta espalda? Ya. No, no tengo tanta. Tatúate un tux. ¿Y eso no es comercial? Sí, hombre, ¿no ves cuánta gente hay por la calle con un tux tatuado? Pues habrá mucha. No, por Dios, ponte el logo de Apricity. ¿Apricity? Eso no es comercial. El de Boy. ¿Cómo se llama? El de... El de... ¿Cómo es? El de OpenBSD. No, que es como una especie de super rara de un pez globo, ¿no? Sí, el globo, el pez globo, sí. Este con pincho raro. A ti te pega más el de FreeBSD. Porque es un diablo mono. Claro. Porque claro, como que soy heavy, pues escucho música satánica. Claro, pero luego claro. No sabes quién es Aleister Crowley. Ya, pero... A ver, OpenBSD, perdón, FreeBSD. Blavatsky tampoco, ¿no? Tú quieres morir pronto, ¿no? Usando FreeBSD. Quiero usar FreeBSD. Ni lo quiero tocar con un palo. Yo lo toqué con un palo y dije, no, ni loco. Ah, tengo un Death Null, joder, en fin, esto es... Pues vamos a cortar ya la emisión. No, ¿por qué Groundboxes no me funciona? ¿Y Kemu sí? Y Groundboxes se supone que es un frontend para Kemu, bueno, es un desastre todo. Puto Gnome. ¿Por qué tus Death Null son siempre para decir puto Gnome? Porque uso Gnome con System D y todo es un desastre. Bueno, pues no sé. Yo lo dejaría aquí. Ah, tengo otro Death Null. Ahora está saliendo toda la mierda. ¿Qué le pasa a la gente en el transporte público? ¿Cómo? Que no respeta... Sí, ¿va de trenes? Sí, va de trenes. ¿Va de la ¿Qué línea le pasa de Rodalías? Sí, ¿va de trenes? Sí, va de trenes este Death Null. ¿Qué le pasa a la gente con esto de invadir el espacio personal de los demás? Porque yo veo el tren vacío... Y veo a la persona enganchada a mí. Y a mí esto me pone muy nervioso. Te quieren mucho. No me gusta la gente que se... No me quieren los huevos, me quieren. O sea, no quiero gente cerca. Y, o sea, si está el tren lleno a reventar... Qué mal suena eso. Eso suena. Oye, suena tal y como suena. ¿Por qué? He dicho que no quiero gente cerca. Qué sociópata que vive. No, a ver, es verdad. Ermitaño. Que si el tren está a reventar porque hay mucha gente, pues no me importa. Pero si está el tren vacío, joder, siéntate en otro lado o ponte en otro sitio. No invadas. Qué huraño. Pues sí, joder, pues soy y así. Y otra cosa, no me gusta ¿y no te puedes mover tú? No, porque yo estoy sentado. ¿Le da vergüenza? Quedaría mal entonces. Si yo estoy sentado o no me puedo, realmente no me puedo mover, porque si me muevo, pues es irme a otro sitio. Yo estoy, normalmente cuando yo me pongo en un sitio en el tren, es un sitio ya estratégico, cómodo y perfecto. Ajá, o sea, tú eres un mañoso de mierda. Bueno, en fin. Sí, madre mía. Por eso decís admin. No, pero no, en serio, hay gente que invade espacio personal de manera muy a saco. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo soy muy con mi privacidad y mi espacio personal. Podemos llamarlo tiquismiquis. Y tampoco me gusta que me lo invadan, entonces en eso sí te lo entiendo. Pero no, bueno, pero... en un autobús público no sé qué espacio tienes. No, pero en el transporte público, ¿qué tienes? A lo mejor un margen de... Un asiento. Medio metro entre persona y persona. Un asiento y es tu espacio personal. Mientras no invadan tu asiento, ya está. No. Que se te pongan al lado, cuando te estás fastidias. Cuando estás de pie, por ejemplo, más o menos la distancia entre persona y persona, ¿cuánto tiene que ser? ¿Medio metro? Más o menos, si no está muy lleno el tren. Pues es que hay gente que ese medio metro no lo respeta. ¿Qué está escrito en el PAS eso? Que... Pues debería. ¿Dónde está escrito que haya una distancia? Esto no es un carnet de conducir, tío. No sé. Debería. Ya está. Un año. Mala gente. Además, la verdad, yo no entiendo a la gente, porque el problema lo tiene la gente en ponerse a tu lado. Yo no lo haría. Eres un imbécil. Y esto ha sido Birra y Bits por hoy. Ha sido muy surrealista. La gente se está pegando aquí. Yo simplemente estoy comiendo palomitas. Oye, la Elena Blavatsky está murió de gripe. Blavatsky. La Blavatsky, sí, murió de gripe. Uy, no lo sé, Nick. No, llegué a ver de qué murió. En Wikipedia pone causa de la muerte: gripe. Ah, pues mira, qué cosas. Yo he leído ya no libros suyos. Ya no me interesa. Ya muerto de gripe no me interesa. Bueno, he leído libros suyos y seguramente te iban a interesar mucho. O ibas a aprender mucho, ya que te gusta el rollo ese. ¿Qué rollo es ese que tú crees que a mí me gusta? El satánico, ¿no? A mí no me va el rollo satánico, ¿eh? Pero no dijiste que eras satanista. Sí, pero no. ¿Entonces? en este sentido tan loco que tú crees. Coño, pero esta señora era una teósofa. Que murió de gripe. Coño, en aquella época, pues, ¿de qué quieres morir? De... no sé, tío. Además era rusa. ¿En serio? ¿De gripe? No, tío, no me mola. ¿Qué te ve? Uraño. Uraño y racista. ¿Racista o qué? Rusista. Rusista. En fin, vamos a dejar esto aquí ya. Racista, rusista. Baño, me estaba levantando. Un segundo, por fin. Y ahora continuamos con la programación habitual de nuestra emisora. Ahora es el momento de ensaladillas y gomas de borrar. ¿Qué cojones es ensaladillas? Ensaladillas y gomas de borrar. Un nuevo programa de cultura, tráfico y limpieza a las 4 de la mañana al final del dial. Que radiofónico, anda que no. Más recortado, ¿cómo era el programa este que hacían historias de. Para no dormir, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, historias para no dormir. Brutal. Bueno, no sé, siempre puedo. No sé, yo qué sé, podemos hablar de las lámparas de IE. Un debate sociológico silenciado por este establecimiento político actual. El nuevo orden mundial no quiere que usemos lámparas de pie. Quiere que utilicemos bombillas Bluetooth para ser espiados día y noche. Terrorífico. Yo creo que puedes poner esto como presentación del podcast. Pensando en ponerlo en tomas falsas totalmente. No, como parte del podcast. Ponlo en medio de una sección así. Sí que tarda, ¿no? A este paso iré yo al baño. Bueno, pues que vamos ¿Ay? Todos o. Ah, vale. No, ya está. Perfecto. Pues esto es la despedida. ¿Cómo sabes que he dado? Adiós. Así, sin más. Adiós. Claro. Ah, bueno, dale. ¿Dale qué? Puedes empezar a hacer la despedida. No, es que ya he empezado. Llevábamos 3 minutos de despedida. No, pero tú siempre haces una despedida normal. ¿Normal? ¿Qué te refieres a normal? Siempre digo, Eugenio, despídete. Vale, entonces ahora que lo has dicho, pues ha sido un gran placer estar aquí. Hemos hecho muchas tonterías y hemos dicho alguna que otra cosa inteligente. Espero que os haya gustado y que la siguiente, pues, más y mejor. Pues nada, hasta otra. Yo es que soso todo, ¿no? Pues nada, que os den, hombre. No. Bueno, y ten cuidado con el nuevo orden mundial, que... Alerta siempre. Siempre está, hay que estar alerta. Porque si no, te meten mira, droga. Hablando de esto, te meten droga en el cubano. En el Colacao. En el Colacao ya tiene droga. Roja y estamos en la despedida. Ojo, chicos. Oye, mira, en serio, el otro día vi un documental que habla de esto de lo que es la desinformación. O sea, para que veáis que aparte esto del PGP no es nuevo. Vi un documental que se llama Tribe, con H intercalada. Que mezclan ahí una cantidad de información y de... ¿Sabe Dios? O sea, me quedé traspuesta, o sea, imaginaros. Pero flipé, Y aparte, con unos efectos especiales que flipáis, el rollo de toroide y no sé. Bueno, bueno. Eso es un ejemplo de la desinformación. Pero es que el mundo está totalmente desinformado a propósito. Podría empezar a hablar sobre una cosa que me pasó ayer en una sala de baile, pero no es el momento. Da igual. Estaba buscando el audio donde dices Illuminati para acabar así, pero no lo encuentro. Así que, por favor, puedes decirlo una vez más. Illuminati. Esto ha sido Bits y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en bitsybits.wordpress.com y en las redes sociales Genius Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre @bitsybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.org e ebook. Bits y Bits está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivativa.